Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, animales de todas las especies que alcanzan a percibir estas ondas sonoras de la emisión 81 de Cuatro Patas. Hoy, domingo 28 de noviembre, les saludamos a nombre del colectivo Itzcuintli, Quinti y Ana, desde la cabina del 91.7 de FM Radio Cuilapa. Y si no se escucha el sábado, en la retransmisión de Radio Universidad de Oaxaca o a través de la plataforma archive.org, agradecemos su apertura a escuchar lo que venimos a compartir con ustedes. Empezamos bien acompañadas y acompañados con el fondo musical de Abejas por el Futuro, una de las melodías que forma parte del soundtrack del documental ¿Qué les pasó a las abejas? Para inspirarnos y empezar a abordar el tema que nos ocupa. Como ustedes saben, una de las causas de la muerte de especies polinizadoras es el uso de plaguicidas en la agricultura, pero este no es el único problema, y conste que no es un asunto menor la extinción de estas o cualquier otra especie. Ya saben que lo que le pasa a una nos afecta a todas. Todos los seres que habitamos en la Tierra estamos interconectados. Abordamos esta temática porque consideramos de suma importancia conocer lo que pasa con los plaguicidas, ya que están presentes en nuestra vida cotidiana y tal vez ni cuenta nos damos o desconocemos sus impactos. El pretexto para voltear a ver este asunto nos lo da la conmemoración del 3 de diciembre como el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, cuyo origen se remonta a la tragedia de Bhopal, India, ocurrida el 3 de diciembre de 1984, donde a causa de la explosión de la planta de Union Carbide en esta ciudad, hubo una fuga de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, que causó la muerte de 16.000 personas y la intoxicación de 500.000, además de la contaminación del agua, el suelo y a los propios alimentos, lo que llevó a las 400 organizaciones de la Red de Acción en Plaguicidas a instaurar esta fecha como Día Internacional de No Uso de Plaguicidas. Te cedo el micrófono, Quinti. ¿Qué tal, Ana? Te saludo, complacido de estar compartiendo los micrófonos el día de hoy. Gracias. Este espacio de la radio nos da la magnífica oportunidad y con el deseo también de que todos nuestros radioescuchas se encuentren muy bien, por ello, muy buenos días a todos. Pues el tiempo transcurre y en este programa, como ya lo expresaste, con el uso de los plaguicidas, agrego sin ir lejos. Cuando visitamos algunos estantes en algún centro comercial de esos que se presentan en grandes cadenas, somos testigos de botes en aerosol que disfrazados de ecológicos o amigables con el ambiente son ni más ni menos productos químicos, insecticidas o plaguicidas, pero que llaman la atención ante el uso de sus colores de presentación. Por ejemplo, tenemos el color verde, amarillo o naranja o rojo o sus respectivas combinaciones, y la gente sin más ni más, si acaso mira el precio y alguna otra figurita o símbolo, rápidamente se lo lleva. Así de fácil caemos en la trampa de la mercadotecnia. ¿A los poderosos les interesará la vida? No, a ellos les interesa el dinero. Bueno, pero no quiero extenderme. Ahora les digo qué ha preparado el equipo de Radio Cuatro Patas para el programa de hoy. En la sección de los perros de Pavlov,

está el diario ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Evelyn Cornejo con su interpretación de La Chusma Inconsciente. Continuamos. Los perros de Patlón. Hola, Prudencia la Imprudente, como cada domingo en su sección preferida, Los Perros de Pablo. El día de hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas, les traigo un fragmento de una ponencia titulada Nosotros los Verdes, Nosotros los Anarquistas, escrita por Murray Bookchin, que es un historiador, profesor universitario, investigador estadounidense, fundador de la teoría denominada ecología social y uno de los pioneros del movimiento ecologista. Esta ponencia fue presentada en una conferencia internacional organizada por los verdes italianos en septiembre de 1987. Y lo que leeré es la parte inicial. Si ustedes quieren consultar el documento completo, dejaré en la página del Face del colectivo el enlace. Ahora sí, esto dice más o menos así. Hoy en día, nuestra relación con el mundo natural está atravesando una fase crítica que no tiene precedente en la historia de la especie humana. Recientes estudios sobre el efecto invernadero conducidos en los Estados Unidos demuestran que tenemos que encontrar desde ahora la manera de hacer disminuir el porcentaje de monóxido de carbono presente en la atmósfera en la cual vivimos. En caso contrario, no solamente se presentarán graves mutaciones químicas, sino que la misma sobrevivencia de la especie humana estará en grave peligro. No se trata nada más de un problema de contaminación por los venenos con los cuales nos alimentamos. La alteración de los grandes ciclos geoquímicos podría poner fin a la vida humana sobre este planeta. Por mi parte, estoy consciente de la necesidad de reaccionar inmediatamente para contrarrestar los procesos que están dañando la Tierra. Soy totalmente solidario de muchos de los grupos ambientalistas, y en los últimos 30 años he estado involucrado cotidianamente en actividades para la defensa del ambiente, contra las centrales nucleares, contra la construcción de nuevas carreteras, contra la destrucción del suelo y el uso incontrolado de pesticidas y biocidas, y por la promoción del reciclaje y de un crecimiento cualitativo y no solamente cuantitativo. Estos problemas ambientales me han preocupado por años y por décadas, tanto como hoy en día me sigue preocupando. Estoy de acuerdo con ustedes sobre la necesidad de bloquear los reactores nucleares y de poner fin a la contaminación de la atmósfera, de las tierras agrícolas, de los cultivos, o sea, de liberarnos de los venenos que se están difundiendo sobre todo el planeta. y que pone en peligro a nuestra especie y a toda la vida. Comparto con ustedes todo esto, pero me gustaría que fuéramos un poquito más allá con nuestros planteamientos. De hecho, pienso que es esencial empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá, que no resuelvan los verdaderos problemas. Posiblemente logremos un día hacer cerrar una fábrica que inquina la atmósfera. Pero al final, ¿qué logramos? Una nueva central nuclear. Vivimos en un mundo basado en el intercambio de contrapartidas y nos seguimos comportando de acuerdo a esas leyes. Definitivamente, pasado de un mal mayor a un mal menor y de un mal a otro mal. Seguimos empeorando la situación general. No se trata solo de una cuestión de plantas para la producción de energías, por más importantes que éstas sean, ni tampoco el problema de los gases contaminantes. Tampoco el problema está en los daños que causamos a la agricultura o el congestionamiento y la contaminación de los centros urbanos. El problema es otro más grave. Estamos simplificando el planeta. Estamos disolviendo los ecosistemas que se formaron en millares de años. Estamos destruyendo las cadenas alimenticias. Estamos rompiendo las ligas naturales y llevando al reloj evolutivo a un atraso de millones de años en el tiempo. A las épocas en las que el mundo era mucho más simple y no se encontraba la posibilidad de sostener la vida humana. Espero que les haya gustado este fragmento. Como dije en el principio, si quieren conocer la versión completa, consulten la liga que dejaré en el Facebook. Ahora sí que sí, hasta la próxima Fauna Indómita. Espero que esta pequeña intervención les haya hecho pensar sobre la importancia de accionar de manera contundente o al menos de no ser indiferentes a lo relacionado con el medio ambiente y la catástrofe climática que vivimos y todo lo demás asociado a ello. ¡Hasta la próxima! Prudencia es un hecho. La conferencia es de 1987. Faltaban 13 años para culminar el siglo XX. Y ya llevamos 21 años del siglo XXI. Si atendemos a la misma proyección, ¿qué parte de los seres vivos del planeta podrán mirar el siglo XXII? Hagamos un esfuerzo de imaginación. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. David Suzuki, canadiense, 1936, académico, científico y activista del medio ambiente, nos ilustra hoy con su texto titulado Descubre los insectos, el porqué de ese mundo casi invisible y sobre todo nos alerta del peligro de su existencia y como consecuencia de nuestra existencia. Muy interesante su mensaje y escucharemos algunos párrafos explicados sobre todo a los niños. ¡Vamos! Cuando empleamos el término naturaleza, ¿a qué nos referimos? Probablemente a los árboles, peces, pájaros y mamíferos, cosas grandes y fácilmente visibles, pero la naturaleza está plagada de pequeñas criaturas que son tan diminutas como variadas e interesantes. El mundo de los insectos. Desde preciosas mariposas y polillas, laboriosas abejas y hormigas obreras, hasta fastidiosas moscas y mosquitos. Los insectos constituyen una parte importante del mundo que nos rodea. Así como de cuento, imagina que haces un largo viaje hacia atrás en el tiempo, tan lejano que te sitúas en el mundo de hace 300 millones de años. descubres un planeta muy caliente y húmedo, con grandes extensiones de tierras pantanosas. No ves árboles. Y sin embargo, te topas por doquier con helechos gigantescos. ¿Qué es esa cosa que vuela hacia mí? Ah, es una libélula, pero tan grande como una gaviota. Cuesta trabajo esquivarla cuando te sobrevuela. No puede asustar a nadie más, porque no hay ninguna persona en los alrededores. El primer ser humano no aparecerá hasta mucho, mucho tiempo después. Los insectos son 300 veces más antiguos que nosotros. Eso dicen los conocedores. Bien, y en el siguiente viaje, ahora, esta vez, estamos en el presente y aterrizamos en un parque cercano a tu casa. ¡Qué agradable y tranquilo! Pero si observas con atención, descubrirás un extraordinario mundo en ebullición. Te rodean un montón de insectos que se arrastran por la hierba, construyen madrigueras bajo las piedras y zumban y revolotean por el aire. Están emprendiendo sus primeros vuelos, construyendo ciudades subterráneas y combatiendo en duras batallas. Ninguno alcanza un tamaño semejante al de la libélula prehistórica, así que es fácil olvidarse de que están por doquier. En un metro cuadrado del parque, quizá haya entre 500 y 2000 insectos. En un par de kilómetros cuadrados, probablemente haya más insectos que seres humanos en todo el mundo. Los insectos viven en cualquier parte, en la tierra, los árboles, el subsuelo, el agua dulce y salada, el hielo y la nieve y los pozos de petróleo. Algunos dedican su vida a eliminar a otros animales e incluso viven en su interior. Los insectos pueden comer casi cualquier cosa. Los hay que comen carne, otros frutas y verduras. Algunos beben el jugo de las flores y otros se beben tu sangre. Otros incluso se comen la madera. Los estudiosos de los insectos han descubierto más de 1,000,000 de tipos diferentes y cada año se descubren miles de tipos nuevos. Los insectos pueden ser de cualquier color. No importa las enormes diferencias que existen entre ellos, todos son insectos. Básicamente tienen las mismas partes en su cuerpo. Todos tienen cabeza, tórax y abdomen. Muchos insectos adultos también tienen uno o dos pares de alas unidas al tórax. ¿Has visto alguna vez a una mosca o una abeja volar hacia una pared o una ventana y después de zumbar furiosamente largarse en otra dirección? Si chocas contra una pared, es probable que te hagas una buena herida. ¿Por qué no les pasa lo mismo a los insectos? Pues porque poseen una armadura. En vez de tener huesos en el interior como nosotros, los insectos tienen un duro esqueleto externo llamado exoesqueleto. En su interior, los insectos también son muy distintos de nosotros. Aunque respiran aire, no tienen pulmones. Respiran a través de unos pequeños tubos con aberturas en los laterales de su cuerpo. Tampoco tienen vasos sanguíneos. La sangre fluye libremente por su cuerpo. Pueden ser amarillos o verdes, pero no es normal que sean rojos. La sangre roja que ves cuando matas un mosquito es muy posible que sea tuya. Así que vamos a concentrar nuestra mirada en este pequeño y desconocido mundo que también nos rodea. ¿Cuántas aventuras no ha de haber ahí? Bien, y ya aprovechando el viaje, este viaje que estamos haciendo, ¿has visto alguna vez una metamorfosis? Bueno, en la primera etapa de tu vida, flotabas en un líquido en el interior del cuerpo de tu madre, pero no te ahogabas. Cuando naciste ya habías alcanzado el tamaño de un bebé, suficiente para poder vivir fuera de tu mamá y respirar aire. Al nacer, empezó tu segunda vida. Bueno, la mayoría de los insectos experimentan más cambios que nosotros. Ellos pasan 4 etapas en su vida. A estos cambios los llamamos metamorfosis. Los insectos cambian tanto en sus distintas etapas que resulta difícil pensar que se trata de la misma criatura. Prácticamente todos los insectos atraviesan una primera etapa en forma de diminutos huevos que pone un insecto hembra. Los insectos pueden poner cada vez cientos de huevos. ¿Qué crees que sale cuando se rompen los huevos? No aparecen insectos bebés como uno podría esperar. Por el contrario, son cosas pequeñas semejantes a los gusanitos y se llaman larvas. Las larvas son tan distintas de los insectos adultos que a veces reciben otros nombres. Los gusanos que habrás visto alguna vez sobre un animal muerto o carne podrida son las larvas de las moscas. Las orugas vellosas son las larvas de las mariposas y las polillas. Las larvas solo desempeñan una función a lo largo de su vida: comer y comer y comer. Como te puedes imaginar, crecen con gran rapidez. Pero, ¿cómo crecerías tú si tuvieras un esqueleto externo? Tú no puedes, pero el caparazón de las larvas se raja por el dorso del tórax y la larva contoneándose se desprende de él. Transcurridas unas cuantas horas, su exterior se ha endurecido formando un esqueleto nuevo y más grande. Las larvas atraviesan este proceso muchas veces hasta que termina su crecimiento. ¿Y cuál es el siguiente estado en la aventura de la vida de un insecto? Pues se convierte en una crisálida. Crisálida es el término latino de muñeca. Las crisálidas parecen pequeñas muñecas arropadas con mantas. En algunos casos, como por ejemplo la larva de la polilla, se envuelven en capullos de seda. En el interior de su caparazón, la larva se convierte en una masa blanda. Luego sucede algo sorprendente. Se reconstruye a sí misma en un insecto adulto. Este insecto adulto no se parece nada a la larva que se convirtió en crisálida. Después de varias semanas o meses, cuando el clima es el apropiado, el insecto sale del caparazón externo que recubría a la crisálida. Ahora comienza su cuarta y última etapa. Ah, pero unos cuantos insectos, entre los que se incluyen los saltamontes y las libélulas, no atraviesan todas estas etapas. Muchos insectos adultos tienen alas, pueden volar para emparejarse. Luego las hembras buscan un buen lugar para poner sus huevos y todo comienza de nuevo. Y he aquí esta parte tan importante. Lo cierto es que la mayor parte de los insectos son inofensivos para los seres humanos. Lo único que desean es vivir tranquilamente sus vidas. No quieren que se les mate por la única razón de cruzarse en tu camino. ¿Has pensado alguna vez en lo que sería el mundo sin insectos? Desaparecerían muchas de las cosas hermosas que vemos y oímos. No habría mariposas de colores luminosos y los grillos no cantarían en las tardes de verano. También desaparecerían otras muchas cosas. Muchos pájaros, peces y otros animales morirían porque los insectos son su comida. La mayoría de las plantas con flores necesitan a los insectos para que diseminen su polen. Sin insectos, también morirían. Muchas de nuestras frutas y verduras proceden de estas plantas, así que nosotros también pasaríamos hambre e incluso moriríamos. Sin abejas, no tendrías miel para tus tostadas. Sin orugas, no habría seda. Por otra parte, cosas que no nos gusta que estén cerca se apilarían a nuestro alrededor. Sin escarabajos del estiércol, la tierra estaría llena de los desechos de otros animales. Las moscas, los escarabajos del estiércol y otros insectos se alimentan o ponen sus huevos sobre carne en estado de putrefacción. Sin su trabajo, los cadáveres de los animales yacerían en cualquier lugar. Por otra parte, como bien sabemos, algunos insectos pueden causar graves daños a los cultivos. Por eso los agricultores tienen terror a los grandes enjambres de saltamontes, por ejemplo, que a veces se comen sus siembras. Y por lo mismo, rocían a estos insectos de sustancias químicas venenosas. Posiblemente esto funcione durante un tiempo, pero es difícil liquidar a los insectos de esta manera. Los insectos normalmente tienen un gran número de descendientes. Piensa por un momento que algunos son un poco más fuertes que otros, de forma que el veneno no puede matarlos a todos. En unas cuantas semanas o meses, los supervivientes estarán poniendo huevos de nuevo. En esta ocasión, muchos de los nuevos insectos que nacen son más fuertes y el veneno no los mata. Por el contrario, los animales que comen insectos pueden resultar envenenados por los agentes químicos. Es difícil rociar a los insectos con veneno sin que caiga sobre las plantas, que también resultan dañadas. El veneno además penetra en los suelos, lagos y ríos. Puesto que la gente come plantas y animales y bebe agua, los agentes químicos finalmente llegarán a nuestros cuerpos. Por esta razón, la gente debe buscar otras maneras de acabar con las plagas de insectos. Sabemos que todo insecto tiene un depredador, es decir, otro insecto que lo devora. En ocasiones, la mejor manera de acabar con una plaga es traer un buen suministro de sus peores enemigos. Como ejemplo, les cito que hace unos 100 años los naranjos de California fueron asolados por unos pequeños insectos que se llamaban cochinillas algodonosas. Se trajeron mariquitas de Australia que se los comieron. En poco tiempo, las cochinillas fueron controladas por las mariquitas y la cosecha de naranjas de California se salvó. ¿Comprendes ahora por qué no se debe matar a la gran mayoría de insectos? Tienen su lugar en el mundo, igual que tú. Las plantas también los necesitan. La vida de otras muchas criaturas depende de ellos, y puesto que son el alimento de muchos animales, entre los que se incluyen otros insectos, nunca constituyen un problema para nosotros. Yo le, I am the one. salvar. Acabamos de escuchar la canción Déjame Respirar de Simón Mejía, que fue interpretada por Bomba Estéreo, Nidia Góngora, Liliana Saumet, Frankelina Domicó. Muchas gracias, Quinti, por compartir con las audiencias de Cuatro Patas este microcosmos con el que convivimos cotidianamente sin darnos cuenta o sin darle la importancia que tiene. Continuamos, vamos ahora a pasar a nuestra última sección. No solo el COVID-19 te ataca. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua puedes enfermar. Y tu bolso vacío te va a dejar. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. En Amores Perros tenemos hoy una voz invitada, integrante del Movimiento de Voluntarios Informados, agrupación comprometida con la divulgación científica en pro del rescate de los ecosistemas, bienestar animal y tenencia legal responsable, que tiene presencia en varios estados de la República Mexicana. Nuestra invitada, la médica veterinaria zootecnista Cristina Caldera Muñoz, es experta en el tema de los daños provocados por el uso de plaguicidas tanto a ecosistemas como a la salud, pues ha dedicado aproximadamente una década de su carrera profesional a investigar sobre ello. Es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomada en ecotoxicología por la Universidad de Guanajuato y en actualización de clínica de perros y gatos por la UNAM. Forma parte de la Red de Toxicología de Plaguicidas de la Sociedad Mexicana de Toxicología y de la Caravana Toxitur México. Cuenta con una amplia experiencia laboral tanto en el servicio público como en el privado, dedicada a la clínica y salud animal de diversas especies desde hace 41 años. Entre otras actividades, destacan sus funciones como encargada del zoológico infantil y como jefa del departamento educativo en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, Michoacán. Fue jefa del departamento agropecuario en Ban Rural, coordinadora pecuaria de la Mega Expo Pecuaria en Irapuato, Guanajuato, y ha sido instructora de agricultura de traspatio. Un hecho que la motivó a orientar su labor investigativa hacia los efectos de plaguicidas en la salud fue la muerte de sus cachorros hace 11 años a causa de nebulizaciones contra el dengue. Escuchemos con atención las experiencias que nos comparte nuestra invitada. Saludos a la audiencia. El tema de plaguicidas inicia en los años 40, en que se empezaron a usar los plaguicidas después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los organofosforados se desarrollaron a partir de las investigaciones sobre gases neurotóxicos, es decir, que son tóxicos al sistema nervioso y usados como armas químicas utilizados en las cámaras de gases de los nazis contra los judíos. Un organofosforado que se empezó a usar en 1950, siendo uno de los plaguicidas más tóxicos y de la clase de plaguicidas con mayores perjuicios crónicos, como cáncer, abortos, malformaciones, enfermedades de hígado, corazón, riñones, etc., y neuropatías retardadas como dolores en brazos y piernas en forma crónica en trabajadores agrícolas o que trabajan con estos plaguicidas. En marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Investigación del Cáncer informaron que el malatión es probable que cause cáncer, al igual que el glifosato. Sin embargo, se sigue usando tanto en agricultura como en la campaña contra dengue, a pesar de las investigaciones del doctor Seralini sobre glifosato y del excelente estudio del doctor Raúl Montenegro, argentino, que se llama Informe sobre los riesgos sanitarios y ambientales del malatión. Actualmente, 183 plaguicidas altamente peligrosos en México están autorizados por COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que depende de la Secretaría de Salud. 140 de dichas sustancias están prohibidas en otros países, al mismo tiempo que 50 de ellos tienen efecto de alteración hormonal, es decir, actúan como si fueran estrógenos. Plaguicidas como glifosato, endosulfán, atracina, 2,4-D, permetrina, malatión, paratión, carbofurán, paraquat, clorpirifos, fipronil, neonicotinoides, etc., están autorizados en México, a diferencia de en otros países, y que luego nos comeremos en nuestros alimentos. Nos exponemos a plaguicidas diariamente en el agua que bebemos, lo que comemos y lo que respiramos. Por ejemplo, podemos tener hasta 54 tipos de residuos de plaguicidas en una sola ensalada. Una nueva investigación nos menciona que los plaguicidas causan 45 tipos de cáncer, obviamente incluidos entre ellos los insecticidas utilizados en la campaña del dengue. Las vías de exposición de plaguicidas son los agrotóxicos, que se aplican en frutas, verduras, cereales, incluidos productos de origen animal, las fumigaciones por empresas a domicilio, los insecticidas domésticos y para jardín, las fumigaciones por ley en edificios públicos, como guarderías, escuelas, hospitales, lo cual son actos totalmente criminales, y que se aplican también en oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Y por último, las campañas de salud pública, como el dengue a nivel nacional, y que finalmente se aplica también en su mayoría a nivel mundial. ¿Qué alternativas tenemos a los plaguicidas en agricultura? Uno es la agroecología, que es volver a sembrar como lo hacían nuestros ancestros, haciendo rotación de cultivos, mezclando varias plantas como maíz, frijol, calabacita, etcétera, no teniendo monocultivos, que son justamente en donde se dan más plagas. Por ejemplo, los que afirman que sin glifosato y transgénicos no va a haber suficiente producción de alimentos, simplemente no están informados, ni conocen las experiencias exitosas con mayor producción, a menor costo y sin veneno que se han realizado en México y en otros países. Consumir los que estén libres de plaguicidas de preferencia y exigir como consumidores alimentos cultivados sin plaguicidas, para que gradualmente ya no se usen. En cuanto a la campaña del dengue a nivel nacional, se lleva mediante tres acciones. Uno es nebulización por camionetas en las calles. Dos, aplicación intradomiciliaria por termonebulizadores. Y tres, aplicación en tinacos, aljibes y tambos de sustancias larvicidas, es decir, que matan a las larvas. El primer efecto adverso más grave es el cáncer. Posteriormente encontramos también los abortos, malformaciones, partos prematuros, enfermedades del corazón, pulmones, hígado, riñones y cerebro, del sistema nervioso, inmune y endocrino. En este caso, por ser alteradores hormonales, causan un desequilibrio hormonal y nos van a causar, por ejemplo, la diabetes o problemas de tiroides. Afectan finalmente a todos los sistemas de nuestro organismo, causan enfermedades autoinmunes y tienen efectos transgeneracionales, entre otras afecciones. En este caso, en las enfermedades transgeneracionales, significa que si yo estuve expuesta a un plaguicida, mis hijos y nietos van a tener enfermedades como las causadas por los plaguicidas sin que ellos hayan estado en contacto con estos. Y estas enfermedades se dan tanto en humanos como en animales domésticos y en la biodiversidad. Esto es porque se contamina aire, tierra y agua y sedimentos, y se transportan los plaguicidas por las corrientes aéreas mediante los ríos y las corrientes marítimas, causando enfermedades y muertes a los animales a su paso y en lugares tan lejanos como los polos. Y se ha visto enfermedades y muertes en osos polares, ballenas, focas, leones y lobos y elefantes marinos, belugas, etc. Y desde insectos, peces, moluscos, mariscos, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, o sea, toda la cadena alimenticia. Y lo más grave, que están dañando a la mariposa, monarca y a las abejas. Considero un maltrato animal la aplicación de plaguicidas en estas campañas y cualquier uso de plaguicidas. En Guanajuato ya son 14 años aplicándose, por lo cual son muy notorios los perjuicios en el hombre y animales. De los 59 plaguicidas autorizados por SENAPRECE, o sea, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, en este año 59 son letales para las abejas. Plaguicidas como permetrina, deltametrina, landacialotrina, clorpirifos, malatión, pirimifos metil, temefos, que se aplica en el agua, al igual que el espinosad, fipronil, neonicotinoides, metopreno, piriproxifeno, bacillus thuringiensis, que se consideraba inocua y que se ha visto que sí causa problemas en organismos acuáticos, y incluido el hombre también. Tenemos también bifentrina, bendiocar, propoxur, etc. En SENAPRECE están conscientes ya de los efectos de los plaguicidas y la estrategia actual es la campaña de patio limpio. Sin embargo, en Guanajuato se sigue nebulizando y aplicando plaguicidas en tinacos y depósitos de agua potable. Las alternativas a los plaguicidas en este caso son controles físicos, descacharización, uso de mosquiteros, pabellones para dormir. Y los controles biológicos, como repelentes ecológicos a base de citronela, albahaca, laurel, neem, etc. La bacteria Wolbachia, que infecta al mosquito y lo imposibilita a picar a los humanos. Investigación que se está haciendo en la Universidad de Baja California. Peces que comen las larvas y otros controles que no son tóxicos. El uso de plaguicidas solo está causando el exterminio de animales silvestres y domésticos. Y a la flora también afecta, ya que son biocidas. O sea que se está causando un ecocidio en general, pero también un genocidio silencioso por las comorbilidades generadas por los plaguicidas que se han magnificado con la COVID-19. Guanajuato ha estado ocupando el tercer o cuarto lugar en contagios confirmados y en los primeros lugares en muertes por COVID. Por lo cual podemos concluir que la campaña del dengue no es una campaña de salud pública, sino una campaña de muerte. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Cristina Caldera Muñoz, por compartir algunas conclusiones de sus investigaciones. Sobre todo es bueno saber que existen alternativas para ir reduciendo los daños de estos productos químicos, sustancias letales que llevamos a casa o que emplean las instancias gubernamentales, a sabienda de la nocividad y la prohibición que existe para su uso en otros países. Sin embargo, en la medida que hagamos conciencia de la problemática, tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras prácticas de consumo y de las formas de relación con el entorno natural al que pertenecemos. Gracias a Jorge Medina de Voluntarios Informados, quien fue el enlace con nuestra colaboradora de hoy. Esperamos seguir contando con sus valiosas aportaciones en próximos programas. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur n'est quiere explotar. Mon cœur, non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Que el tiempo me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Natalia Adoko nos ha interpretado Respira. Y sí, tenemos que respirar muy hondo porque este programa está llegando a su término y no olvide usted adoptar y no comprar si de un ser de compañía se trata, el que usted prefiera. Asimismo, agradecemos a todo el colectivo Escuintli que está detrás de este programa. Gracias Indy, Prudencia, Ana, muy trabajadoras como hormiguitas. Y nuestro agradecimiento a los directores de las estaciones de Radio 91.7 Radio Cuilapan y 91.5 de Radio Universidad de Oaxaca. ¿Algo más, compañera Ana? Pues únicamente recordarles que para recibir sus comentarios nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Colectivo Itzcuintli y ahora también en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Es todo por ahora, Ana. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Les dejamos escuchando la canción México de pie, canción de protesta ante los organismos genéticamente modificados, interpretada por Millones contra Monsanto. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz, el poder se llama pueblo. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz, el poder se llama pueblo. Hermanos, los colombianos, esto nos está pasando. La guerra terrorífica del monstruo de Monsanto invade el planeta, aniquila nuestras tierras. No es posible que su veneno a campesinos deje en deudas. Algodón modificado no germina la porquería. Incita a la gente a buscar otra salida, pagando semillas falsas que aparte ni son baratas. En ruina quedan todos en la India y se matan. México de pie en la lucha por volver. Decirte que tiene anomalías, pues Monsanto se ha plantado en Brasil y en Argentina. Madres de la soya que ya están en agonía. Aceite de canola, te dicen que es la onda, porque tiene omega 3, pero no es para comer. Es aceite industrial utilizado en los jabones. Debilita tus defensas y te manda a los panteones. Que te cuesta cocinar con aceite de coco, que está lleno de propiedades y además es delicioso. México de pie en la lucha por volver. Son algunas asesinas malignas, ejemplos de sanguna por genes modificados de maíz mejorado que en tierras mexicanas pretenden sembrarlo, pero no se va a poder, porque aquí somos la ley humana amorosa que cuida a sus niños, la esperanza de aquello que hemos perdido. México de pie en la lucha por volver. Que él destruye nuestros lazos con la flora, la fauna y el amor a Pachamama. Nos llenan la cabeza de ilusiones baratas con comida innovada que enferma hasta las ratas. Un sistema tan cruel que te invita a comer experimento que es veneno, no lo debes de beber. Pero no se va a poder, porque aquí somos la ley humana amorosa que cuida a sus niños, la esperanza de aquello que hemos perdido. México de pie por volver a tener hogar y voz, que el poder se llama pueblo. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz, que el poder se llama pueblo. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz, que el poder se llama pueblo. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz, el poder se llama pueblo. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.